Estamos en las calles de Bolsón en esta manifestación en contra de la reforma laboral. Realmente increíble la cantidad de gente que hay. Y estamos con Agustín, que integra el movimiento estudiantil Julio César Schwarz. Y bueno, le vamos a preguntar primero por qué su agrupación le parece importante estar hoy marchando en este día de tratamiento de la reforma laboral. Bueno, me parece que es muy importante estar en las calles, ser millones en todo el país, porque esta reforma, modernización, como la quieren pintar, es una esclavización, un paso a la esclavización de los trabajadores, que va a arruinar muchos puestos de trabajo y va a causar muchos males en los trabajadores en general. ¿Cómo, bueno, por qué eligieron como nombre Julio César Schwarz como movimiento estudiantil? Nos pareció que era lo mejor porque estuvimos investigando mucho sobre el tema, sobre Julio César Schwarz, que es el detenido desaparecido del Bolsón. Y nos pareció muy importante que la gente lo conozca porque fuimos haciendo preguntas, encuestas, charlas y había poca información sobre él. Entonces, para darle más visibilidad y para que la gente conozca, decidimos poner ese nombre. ¿Estudiantes de qué centros, estudiantes de qué escuelas participan de este movimiento? Más que nada del 48 somos los que lo impulsamos, que empezamos con todo esto, pero se nos fueron sumando de todas las escuelas de Bolsón, de El Hoyo, de Lago Puelo, de Paraje, de toda la comarca. Buenísimo, muchas gracias. A vos. ¿Qué?